Bienvenido, segundo bloque de Nos Estamos Yendo. ¿Nos estamos yendo a dónde? Nos estamos yendo al Olimpo, nos estamos yendo al Olimpo nórdico, ¿no? Nos vamos al Olimpo nórdico con el dios nórdico. Yo me quedé pensando un poco, ¿no? Después de escuchar tantas sandeces y barbaridades juntas. Él dice que es un dios nórdico, ¿no? Pero ¿cuál será? Porque lo tenemos a Thor, el dios del trueno, reconocido con su martillo, obvio, guantes de hierro también, porque el dicho sea de paso, el martillo de Thor no se podía agarrar así a mano pelada. Inclusive Thor lo tenía que agarrar con unos guantes especiales. Y también tenía un cinturón. Bueno, también está Balder, ¿no? Aparte de Thor, está Balder, ya menos conocido. Es un hijo de Odín también, y se lo reconocía por ser el dios de la belleza y la inteligencia. Me suena que es Balder. Me suena que el dios nórdico es Balder. En la mitología nórdica tiene mucho de Balder, ¿eh? Tyr también está, es el dios del valor, quien sacrificó su mano para que los demás dioses pudiesen atar al gran lobo Fenrir, que venía a hacer el Ragnarok, a comerse al mundo el lobo Fenrir. Tyr no creo que sea. Yo no creo que el dios nórdico sacrifique su mano, ¿no? Porque se le va el concepto de belleza a la mierda. Para mí que Tyr no es. Bragi, como Braga, pero Bragi es el dios de la sabiduría y la elocuencia. Más o menos, hijo lejano de Bragi podría ser. Hasta ahora es Balder, ¿no? Es el dios de la belleza y la inteligencia. Heimdall era el que abría los agujeritos, ¿no? El que tenía el guardián. El guardián del... ¿cómo se llama la ciudad? De nórdica, donde el dios nórdico tiene que ir, de seguro que uno agarra el domicilio, porque agarra el DNI del dios nórdico y dice, no me acuerdo cómo se llama, Asgard. Dice, ¿dónde vive? Asgard, dice el DNI del dios nórdico, ¿no? Asgard, bloque 2, manzana 1, al lado de Odín, debe decir algo así. Bueno, y hay otros más. Podría ser muchos de ellos también el dios nórdico, ¿no? Muchos dioses juntos, no todos encarnados en uno, en una divinidad que Dios, una muchacha en Tinder parece que tuvo la suerte de conocerlo. Espero que siga viva esta muchacha. Bueno, hablando de mitologías y de dioses y de cosas, estaba un poco fuerte el fondo, ¿eh? Estaba un poco fuerte, bueno, no importa. ¿Qué noche? Qué noche, Bariloche, qué lindo. Che, si querés comentar sobre algo, lo podés hacer. Si estás escuchando el podcast, jodete, escuchalo en vivo. No, también podés comentar, no te jodas. Podés comentar ahí en archive.org, donde estás escuchando el podcast, obvio. Te tenés que loguear en la página. Y sí, loco, te logueaste en YouTube para comentar. ¡Ay, qué lindo, poneme el video! Todos dicen, yo digo, nadie dice. Hay una moda de comentar así en las redes, que ninguno o todos, y dos puntos y no dicen nada, ¿viste? Yo, dos puntos y soy el genio que dice algo. Bueno, hay una moda de comentar así. Si te logueaste en YouTube para comentar a la moda, y logueate en archive.org, ¿cuál es el tema? Logueate ahí y comentá, claro, podés comentar en archive.org siempre que estés logueado, obvio. También podés comentar en la psicosocial.ar si estás logueado en Facebook, ¿eh? Si te atraparon las redes privativas, podés comentar en el plugin de comentarios de Facebook respecto a los dioses nórdicos, a este mamotreto que tenemos andando por la Argentina suelto, que anda desruteando celulares después, porque si no la desrutea no la puede llamar, dijo, cuidado. Bueno, si no te querés loguear en Facebook, más abajo hay una caja de comentarios propia del blog de WordPress, donde sí podés comentar poniendo un mail y un nombre falso. No, nada de realidad acá. Todo esto es falso. Nuestros valores son falsos, la televisión es falsa, la información es falsa, y tu nickname también es falso, y tu mail también tiene que ser falso, y hasta tu comentario puede ser falso. Por ejemplo, podés decir, qué buen programa, cómo me divierto. Y yo lo tomaré como una falsedad de tu parte, ¿sí? Así que comente lo que quiera también, ¿por qué no? Está la muchachada de BerizoDigital.com, pues saludos a todos ellos, allí debajo de las grúas, debajo de esos monstruos, en cualquier momento se mueven, cobran vida, viene el dios nórdico y los usa como elementos para para propagar su divinidad allí en Berisso, ¿no? Viene flotando el dios nórdico y imagínense que le da vida a las grúas del puerto de Berisso, ¿no? Y las usa como monstruos y bestias para que lo adoren, obviamente. Para, dice, ahora el dios nórdico es el intendente de Berisso, por ejemplo, ¿no? Se pone ahí y dice, no hay elecciones acá, yo soy el intendente. Y listo, y usa las grúas ahí para someterlos a todos ustedes, obericenses, que están escuchando este programa. Bueno, hablando de dioses nórdicos, yo no lo puedo creer, sí. Hablando de dioses nórdicos y de panteones místicos, nosotros tenemos uno más humilde todas las noches en nuestro programa, uno más acotado, con seres más pequeñitos, ¿no? Con seres que apenas si se ponen a canturrear y a silbar un poquito y no producen más milagro que eso. Los milagros de estos seres son muy humildes, la verdad. Solamente bailan un poco en forma carioca y se ponen a silbar, nada más que eso, ¿no? Muchachos, vengan, vengan. ¿Cómo andan, atorrantes? ¿Cómo están? Aquí está el coro estable de Angelitos Silbadores de Nos Estamos Yendo. Qué lindo, qué alegría, che, estar entre iguales, casi, no, iguales no somos. Ustedes, por lo menos, no son dioses nórdicos, son simpáticos querubines. El otro día había uno tomando vino de ustedes, sí, estaba comiendo unas uvas y tomándose unos vinos. Me parece que se pasó al panteón griego, ¿no? Usted tiene que estar en el cielo cristiano, sí, en las puertas. ¿No los dejan pasar ahora? Pero como no les dieron la tarjeta de empleado para que pasen y... Ah, no, todavía no. Sigue con esto de... O sea, están como promotoras. Están como promotoras en la puerta del cielo. No los dejan pasar. Ah, porque se portó mal, claro. Como venía tomando vino, ahora no los dejan pasar. Y le sacaron las tarjetas. Encima le sacaron la tarjeta y no los dejan pasar al cielo. Y bueno, hombre, ¿para qué se pone a comer unas uvas y a tomar vino? Señor, ¿a dónde lo hizo? ¡Ah, boludo! A dos nubes de la puerta lo hiciste. Vos sos pelotudo. No te podés ir a dos nubes de la puerta del cielo a tomar vino, amigo. ¿Qué es esto? ¿Le vas a dejar los tetras ahí también en la puerta del cielo? No, boludo, un poco de recato, hombre. Bueno, ¿ven por qué me gustan estos atorrantes? Porque son más humildes, ¿eh? Son más humildes y hasta cometen errores de hombres, ¿no? Horrores humanos. Errores humanos. Eso, lo que me equivoqué. Bueno, muchachos, tengo toda la gente que no puede ir al Olimpo Perfecto Asgariano. Los tiro para acá, ¿vieron? Son muy altas las exigencias. Hay un nuevo dios en el panteón que es durísimo, durísimo, inteligentísimo, bellísimo, es inísimo. Inísimo en todo su ser. Por eso que es muy exigente. Así que tengo algunos que no serán santos, pero antes de que el cielo se quede vacío, yo les recomendaría que los vayan agarrando. Los vayan agarrando, sí. Hay algunos buenitos igual. A ver, para. Ya les traigo. No, muchachos, se me fueron a la mierda. Me levantan un poquito. Ahí está. Bueno. Que tenemos 26 de julio, tenemos los de hoy fresquitos los tenemos. René Juárez Cisneros, político mexicano. Y yo le dije que no había santos, muchachos, no me miren con esa cara. No hay santo, político mexicano, René Juárez Cisneros. Se fue con 65 años el René, che. Míralo vos, parecía un pibe todavía. Todo lo que podría haber hecho en su vida, ¿no? Todas las coimas que podría haber recibido este hombre. Todavía, mire, se fue tan joven. Se fue habiendo pedido tan poco en su vida. A ver, economista y político mexicano afrodescendiente. Una rareza. Miembro del partido. Bueno, no tanta, porque... Bueno, es raro, pero no tanto. Miembro del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Esperá, que el PRI está complicadísimo, el PRI. Me parece que el PRI era el... Era ese único partido, si no estoy equivocado, el PRI era ese único, era como, gobernó 80 años, quiero decir, ¿no? No era el único partido, pero creo que gobernó durante 80 años, no sé si fue el PRI, por eso no estoy muy perspicaz ni muy ducho en cuestiones mexicanas, muchachos, les voy a pedir disculpas. Pero recuerdo que había un partido en México muy, o sea, hablando mal y pronto, o bien y pronto un menemismo era, ¿no? Era un partido que no correspondía para nada con su nombre o con los ideales que propugnaba. Y gobernó durante 80 años en México, creo, o 70 o 80, y hizo desastres, ¿no? No sé si es el PRI. Yo tendería a pensar que sí, pero bueno. De cualquier manera, 2 años en el purgatorio mínimo a René Juárez Cisneros, muchachos, sí, 65 años. Bueno, también lo tenemos a Miguel Bondangel. No Bondakinen, Bondaniken. Daniken Dorada. Era para un ter. No. Eric Bondaniken era un loco divino que escribía libros y perseguía ovnis. Miguel Bondangel, artista venezolano. Por eso se llamaba Miguel y no Miquel o Micael o esas cosas. Bondangel, artista venezolano. ¿Qué tocaba? ¿Qué hacía? Muy blanco, ¿no? Bien alemán el tipo. Bueno, nació en Alemania, justamente. Falleció en Venezuela. Falleció del disgusto que le dieron estos socialistas, ¿me entendés? A ver, yo quiero saber qué hacía. Pintor y escultor venezolano. Bueno, ahí tienen a alguien un poco de pintor. Y si necesitan brocha gorda, díganle que bueno, él es un fino, ¿viste? Oh, los pintores. Los artistas no son seres de luz, muchachos. Agárrenlo a este y díganle, ahora pinta con brocha gorda. Pinte brocha gorda ahí arriba, que le pase unas manos a las pinturas que tienen ahí en el techo. Sí. Úsenlo bien. Fernando Caradima. Qué lindo, Caradima con K. Caradima, sacerdote chileno, murió con 90 años. Con el sacerdocio es todo un quilombo. Supuestamente tienen la green card del cielo. Esto por ser sacerdotes, pasan de una, obvio. Pero no sabemos, fue un sacerdote católico chileno expulsado del sacerdocio por el Papa Francisco en el 2018. En el 2010 se dio a conocer a la opinión pública la existencia de una serie de denuncias en su contra por abusos sexuales y el Papa Francisco lo echó. ¡Cagó! Este no lo van a dejar pasar, ¿no? No, este no pasa. Señor, a un costadito. Fernando Salvador Miquel Caradima Fariña. Nacido en Antofagasta, muerto en Santiago del Estero ayer. No pasa, ¿no? Bergoglio tiene nuevas políticas acá. Usted no pasa. Le sacó la credencial, lo lamento. Otro día vamos a tener sonidos de cómo sufren estos hijos de puta cuando no pasan. Otro día. Hoy no me avivé. Roberto Valcárcel. Valcárcel. Artista y escritor boliviano, 69 años. Claudio Valdés, también hay más artistas, escritores. Pueden reformular algunos mandamientos con tantos escritores. Hagan un brainstorm ahí con periodistas y escritores. Pónganse un poquito las pilas para que suba más gente al cielo. Hagan más laxos los pecados. Que yo sé que ya estaban haciendo todo lo que podían ustedes para que suba más gente. Porque se iban todos al infierno, obvio. Pero bueno, hagan un brainstorm ahí. Una tormenta de ideas y planteen nuevos mandamientos, ¿no? Hagan varios. No hagan 10 como la vez pasada, hagan muchos. Decile a la. Sí, ya sé que ustedes no cortan ni pinchan, pero yo les tiro ideas igual. Después te sirven a vos y te ascienden. ¿Me entendés? Te ascienden a vos, sí, hasta vos. Sí. Bueno, deja de tomar vino, mi amigo Querubín. Después te van a ascender. Claudio Valdés, cantante chileno, 29 años. Muy joven, Claudio, che, muy joven, sí. 29 años, cantante chileno. Bueno. Es chileno, no conocemos su trayectoria, pero yo quisiera saber. Murió en un accidente de tráfico, pensé que era COVID. Bueno, Otelo Saraiva de Carvalho, militar y político portugués. ¿Militar y político? Me parece que. A ver, militar portugués, uno de los estrategas de la Revolución de los Claveles. Desconozco lo que es la Revolución de los Claveles, che. pero la gente que lo sabe no quiere hacer radio gratis, ¿viste? Así que por eso estoy yo haciendo radio gratis, haciendo lo que puede. Los que saben que es la revolución de los claveles se quedan en su casa, sentados en un sillón, diciendo: oh, yo que sé mucho de todo y también de la revolución de los claveles. Y se da vuelta y pone Netflix. Bueno, yo no sé y estoy acá. Teniente coronel de infantería, veterano, guerra de Angola. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Lo pasa o no pasa, Carvalho? No sé si pasa o no pasa. Che, todo, mucha información hay de este hombre. Me parece que pasa. No sé, me parece que pasa. Sí, me parece que pasa. Sí, es un buen tipo. No, pasa. Déjenlo ahí, mírenlo a Saraiva da Carvalho, pero me parece que pasa tranquilo. Blanca Estela Treviño, escritora y crítica literaria. Otra escritora, ahí vamos, a rehacer los mandamientos, hagan nuevos capítulos. Después los tiran para acá abajo, los tiran en un océano profundo y decimos que son antiquísimos, que son partes de la Biblia que no se conocían, esas cosas, y las mandamos, no hay problema acá. Hay tele, acá permitimos todo, ya sabés cómo está esto. Profesora universitaria crítica literaria mexicana. Treviño García, vamos, también para arriba. Dieter Brummer, actor australiano. Australiano, no austríaco, australiano. Dieter Brummer, más alemán que la hostia este, ¿eh? Más austríaco, alemán que la hostia. Murió con 45 años este actor australiano, no lo conozco de cara. Y Carlos Romeu, supongo que será catalán, con ese apellido, Romeu, artista gráfico, escritor y humorista español. Se ha ido Carlitos Romeu, obviamente, catalán, nacido en Barcelona. Bueno, un catalán, cuidado con estos catalanes, son muy jodidos, son de izquierda, convencen a la gente de sus propias ideas, tengan cuidado, son de vanguardia también, así que pueden hacer cambios que a ustedes no les convengan. Cuidadito con este artista gráfico de escritor, cuidadito. Bueno, conmemoraciones y fiestas, Día Nacional de Perú. Así que no sé si es el Día de la Independencia Perú o es el Día Nacional de Perú. Nunca, todavía, no me queda claro que son los días nacionales, la verdad. Día Mundial contra la Hepatitis. Ah, esto es lo de... Bueno, este no está tan mal. He visto el Día Mundial del Emoji. Ha pasado, por aquí nos estamos yendo, ha pasado el Día Mundial del Emoji, el Día Mundial de los Archivos, el Día Mundial del Fondo de los Océanos, creo que era una cosa así, que decir, bueno. Este no está mal. El Día Mundial contra la Hepatitis no está tan mal, que digamos. Día Nacional de Liberia, ese ya lo dije, creo. No lo dije. Fue de hoy, Día Nacional de Liberia y Día Mundial contra la Hepatitis. Esto va a ser el 28 de julio. Me están adelantando las cosas, muchachos, me están volviendo loco. Si estamos 26. Bueno, el 28 será Día Mundial contra la Hepatitis y el Día Nacional de Perú. Bueno, me cachen 10. En fin, a ver qué pasó. Ya se fueron, muchachos, se cansaron, se fueron. Bueno, vengan, acá denme un besito. A ver, un abracito, un besito. Ahí está, muah. Sí, no, COVID, no, acá no pasa nada con el COVID, ¿no? Estaban usando barbijo ustedes, pero ahora ya. Listo. ¿Están vacunados? Ah, ¿sí? ¿Con qué se vacunaron? Ah, con fe. Me dice que se vacunaron los hijos de puta. Les dieron agua, boludo. Agua les pusieron. Ah, claro, agua bendita. Claro, la fe y el agua bendita obra milagros. Y bueno, váyanse con la fe y el agua bendita. Déjame un poquito, si no que vendo acá. ¿En serio hace bien contra el COVID? ¿Ustedes dicen que no pasa nada? Me pongo a vender por internet, ¿no? Un poquito de agua bendita. Como tenemos un pastor acá, el día que se muera, no sé, que vendía nardo puro, ¿no? Alcohol con gel con bendecido con nardo puro. Sí, Jiménez de apellido, ¿lo conocen? Bueno, déjenme la agüita bendita, está bendecida con fe, ¿no? Bueno, por ahí me sirve contra el COVID. Acá se comen cada cosa. ¡Chao, muchachos! ¡Hasta luego! Bueno. Ahí pasaron, se están yendo cada vez más lejos, el coro estable de Angelitos Silbadores de Nos Estamos Yendo. Y ahora tenemos... ¡Hola, Tommy! Muy abajo empezaste hoy, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Estás tranquilo? Estás medio cabizbajo, Tommy. ¿Por qué esa carucha? No sabe. Está confuso. Está ahí. Mirá, Tommy. Escucha. Che, hay algo que me está saturando acá. Me parece que está muy fuerte. A ver. Se me está complicando. Se me complica con este cosito, che. ¿Habrán dejado comentarios los muchachos, los oyentes que están escuchando? Tengo 4 en la psicosocial.ar, en Facebook Live tengo alguno más, he pescado algún alma más, seguramente. Y nada, eso. Bueno, no hay comentarios. No hay. Me han dejado solo esta noche. A ver. Vamos, muchachos, que estoy en vivo. A ver, bueno, ahí me cargó. Bueno, ándala, que recato. En fin, ¿qué tenemos, che? Tenemos una hoy. Hay una muy, muy pesada. Hay una efeméride muy pesada hoy, gente. Primero vamos con algo más fácil. Y después vamos con lo otro. Ah, la palabra del día de hoy me encanta. No sé qué es, de hecho, pero me encanta. Acentor. Acentor, la palabra del día. Me doy cuenta que tengo un intelecto jibarizado, si no conozco acentor. O que por ahí me despanturro muy fácilmente sobre cualquier superficie y no me pongo a leer y a estudiar como es debido. Me repantigo sobre cualquier superficie y no me pongo a estudiar como es debido. Muchas veces, en vez de preguntar, me quedo mutis. Entonces, no sé lo que es acentor. Pájaro parecido al gorrión, de pico fino. Plumaje castaño en la parte superior y gris en la inferior. Que es un... castaño arriba, gris abajo. Habita en zonas de arbustos y matorrales. Acentor, hace del latín acentor, persona que canta con otra. Acentor, junto a o cantor. Bueno, el acentor, no tengo foto tampoco del acentor. Y si la tuviera tampoco la verían ustedes. Pero bueno, si se les ocurre, es un gorrioncito de mierda, vamos. No jodamos. No es un gorrioncito, no es un gorrioncito. Gorrioncito es todo gris. Este dice que es castaño en la parte superior y gris en la inferior. Bueno, no está tan lejos un gorrión, ahora que lo pienso, no está tan lejos. Si lo tuviera el dios nórdico acá, le preguntaría, porque es la fuente de todo conocimiento y sabiduría humana, ¿no? Pero no está el dios nórdico. No sé dónde está el dios nórdico. No. ¿Qué tal? ¿Sí te digo entre varias cosas, soy técnico antropólogo, sí. Estudié 4 años antropología, sí, curo diabetes, curo cáncer, curo anemia, disritmia cerebral. Soy nutricionista. Sí, no, pero yo quería saber nomás si lo de acentor. Científico, filósofo y filántropo. No, pero no, era acentor nomás. No, ya sé que tu conocimiento es inagotable, inabarcable, inconmensurable. Acentor nomás, ¿no? Ornitólogo no sos. Bueno, no sé, se me fue. Anda en moto y se me va. ¿Qué voy a hacer? Las efemérides. ¿Quieren las efemérides? Yo, y sí, ya que estamos. Ya que es gratis, ¿por qué no? Bueno, es gratis. ¿Qué es hoy? Día del antropólogo. Seguro, otra profesión del dios nórdico, ¿no? La conmemoración de esta fecha, día en que se graduó. Se conmemora esta fecha porque se graduó en la misma. No en la misma fecha de antes. O sea, no es la misma, porque si es la misma fecha de antes, no es la misma. Bueno, en el mismo día de antes, que era otro al de hoy, se graduó el primer antropólogo de la Argentina, un 26 de julio, en la Universidad Nacional de La Plata. Representa un reconocimiento a los profesionales que se dedican al estudio del hombre y sus culturas a lo largo de la historia. Así que, bueno, está bien. Feliz día a los antropólogos, ¿eh? Sí, es linda la antropología. Yo, si hubiera terminado la secundaria, hubiera estudiado antropología. claro, me iba a cagar de hambre, ¿no? O son carreras que solo sirven en ámbitos un poco cerrados, o para, más bien para la educación también, pero a mí me hubiera encantado estudiar antropología. Feliz día a todos los muchachos que siguen estudiando cómo carajo llegamos acá. Habilitación de la Biblioteca del Congreso de la Nación en 1869. Se abrió la biblioteca en 1869, un día como hoy. Fundación de la ciudad de Fernández. No solo es presidente, sino que tiene una ciudad. Corrupción, señores. Esto es pura corrupción, K. Ahora también tiene una ciudad. No, es don Jesús Fernández. Disculpe, me equivoqué. Pensé que estos K corruptos ahora tenían una ciudad entera. Lo único que falta. Don Jesús Fernández funda la ciudad de Fernández. También estamos como el dios nórdico, ¿no? Porque, vamos, si sos Don Jesús Fernández, no le pongas tu apellido a la ciudad. Che, sé un poco más humilde, ponele Ciudad de los Libustrines, Alto Matorral, no sé, otra cosa, ¿no? Lo clave ahí, su bandera y su... Bueno, sí, somos todos dioses nórdicos, veo. Hace rato que pasa esto. 1890, el 26 de julio, don Jesús Fernández funda la ciudad de Fernández. Localidad ubicada en el departamento de Robles, unos 50 kilómetros aproximadamente, de la ciudad capital. O sea, queda a 50 kilómetros del centro. No sé dónde está, la verdad no la conozco. Y más vale que no sea de Alberto Fernández, porque vamos a denunciar la corrupción K y no me importa lo que pase. Muerte de Roberto Arlt, en un día como hoy se cumple la defunción, se celebra la muerte, qué lindo eso, ¿no? Hoy vamos a celebrar la muerte de Roberto Arlt, qué lindo, también hay otra muerte ahora, que esa sí la celebran algunos, es cierto. Muerte de Roberto Arlt, en un día como hoy ha fenecido Roberto Arlt, novelista, cuentista, periodista, autor teatral, Aguafuertes Porteñas, he estado leyendo Aguafuertes Porteñas, Roberto Arlt. Y vamos a leer una hoy antes de irnos, seguro. Antes de irnos vamos a leer una. Ya que hoy se conmemora su fallecimiento, vamos a leer un Aguafuerte de Roberto Arlt más tarde. Esperen que me traigo el libro porque si no después... Acá está. Aguafuertes Porteñas, elecciones. Ahí está. Comenzó a funcionar la primera emisora de radio. En un día como hoy, en 1942, que no tiene que ver con la primera transmisión que lo hicieron desde la terraza de un teatro y emitieron la ópera de Balmer y no sé qué en 1922, no, eso no. Comenzó a funcionar en la primera emisora de radio en un día como hoy. No tiene mucha más información, la verdad. Perteneciente a la red argentina de emisoras Splendid. La Splendid fue la primera. Yo pensé que había sido Excelsior. Bueno, no sé. ¿Se acuerda de Radio Excelsior? No sé si vive y si existe todavía. Splendid LT4. Empezó a transmitir en 1942, en un día como hoy. Y bueno, y acá se viene el quilombo. Acá se viene el quilombo. Y sí, se viene el quilombo, pero vamos a hacer un poco... ¿Por qué hizo esto? ¡Oh! Che, uno quiere hacer un programa decente y apenas sale un programa soltero y con cuernos. Sí. Sale un buen programa, pero de soltería cornuda. No sale un programa decente. ¿Por qué pasa esto, che? Vamos, lo hago rápido. Vamos, a ver, carpetas, acá está, la psicosocial, a ver, ¿dónde está? Artística, acá está, marchas peronistas, listo, agregamos, joya. Vamos a poner esto. Ahí está. Y... yo no voy a decir mucho, no voy a hablar mucho, tampoco tengo un gran conocimiento. Podría tirar mañana, lo voy a hacer. De Mundo Peronista, ¿no? Alguna cosita que aparezca en Mundo Peronista, la revista, de la revista propagandística y bueno, de alguna manera formadora también de opinión y yo creo que hasta tenía un rol educativo esa revista, ¿no? O sea, surgió el primer número, la vez pasada leí acá Las 20 Verdades Peronistas, también leí a las 6 y media, creo que leí también a las 6 y media un artículo del número 1 de la revista Mundo Peronista del año 1951. Claro, ¿a qué viene todo esto, no? Y sí, ¿a qué va a venir? Hoy se conmemora el fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. 500 cosas sobre la muchacha, 500 cosas. Murió con tan solo 33 años, recuerden. Yo quiero enunciar una nada más, quiero contarle a la audiencia una sola cosa, de conocimiento público, por cierto, no es nada novedoso. Buscando información para una de las películas que se realizó sobre su vida, surgió la anécdota de la protagonista, de la actriz que protagonizaba, no me sale el nombre de esta actriz. Bueno, la actriz que hizo Eva Perón contaba que buscando información para realizar la película, se encontraron con la anécdota de que Eva Perón le estaba dando, en una de esas atenciones que hacía, no sé si todos los días, una vez por semana, con la gente que venía a pedir cosas, o sea, venía a ver que venía a cambiar su situación, una situación absolutamente ridículamente mala para gran parte de la población, siendo que Argentina era un país bastante rico. O sea, la desigualdad era impresionante, la falta de distribución en los ingresos, en la calidad de vida. Y a una de estas muchachas, a una de estas madres, de estas mujeres que fueron a pedirle algo a Eva, Eva le dio lo que le tenía que dar y le dio más. Y era una especie, era algo así como, bueno, pero vos necesitás, no era una casa, pero el ejemplo siguiente vendría a ser bastante justo. Bueno, pero si te doy una casa no tenés trabajo. Esperá, te voy a dar una máquina de coser para que puedas producir. Y te voy a dar las telas también. Y tomá, llévate dos máquinas más, llévate una más por si se te rompe. Y llévate una más para emplear a alguien y para que los dos cosan. Y tenés hijos, bueno, para que le damos unos zapatitos a tu hijo también. Y ella, la mujer que fue, le había pedido una cosa y Eva Perón le terminó dando cuatro porque esa que necesitaba las otras tres. No sé si le da su tapado, mira, no estoy seguro de si le da su tapado, si le da para que se abrigue, para que se vaya abrigada, no estoy seguro de eso. Lo que sí cuenta la anécdota, que después de ofrecerle todo eso a la mujer que venía a pedir una sola cosa, la mujer cuando se marcha y se va, andás a ver qué vio Eva Perón en esta mujer o en el estado que habrá llegado esta mujer a la entrevista con Eva. Demacrada, llorando, delgada, no sé en qué estado habrá estado esta mujer. La cuestión que esta mujer se marcha de la reunión, contenta, llorando, emocionada, me imagino. Eva Perón sale corriendo detrás y le dice, espera, ¿tenés para el colectivo? pensando que quizás, claro, en su falta de todo, de dignidad, de calidad de vida, en su falta de todo, en su hambre, en su miseria, si bien ella le acababa de dar algunas ayudas muy enormes, digamos, podía ser que no tenga ahora para ir a la casa en colectivo. Fue a buscarla y le quería dar para que vaya en colectivo a la casa. Se paró y se fue. Bueno, esta bestia que fue María Eva Duarte de Perón hizo eso durante aproximadamente 3 años de su vida, tengo entendido. Se encontró con una situación muy inaudita para cualquier hijo de vecino, que era estar en el seno y poder administrar una cantidad ingente de poder. Y en vez de administrarlo para su vida y quizás con intereses más políticos, no. Utilizó todo el poder que se encontraba a su alrededor para cambiar la situación y para ayudar inmediatamente a la gente. en lo práctico. Ni siquiera en lo político, porque si uno se pone a especular y decís, bueno, esperá, frená, esto a largo plazo, ¿viste? Yo todos los días atiendo gente en un despacho y le tiro máquinas de coser por la cabeza. Pero si lo pienso, ¿viste? Por ahí en 5 o 10 años, podemos junto con Juan, con el Pocho, junto con su marido, podemos revertir esto mejor, no me apuro, no, la gente sufre ahora, tiene hambre ahora, yo ya voy a agarrar toda esta riqueza que hay en la Argentina, de la cual alguna puedo tocar, y voy a empezar a tirar para abajo. Lo hizo como una bestia, y es conocido, y esta es la segunda cosa que quiero contar al respecto. Está haciendo un quilombo esto de fondo, todo porque me olvidé el botón. Qué boludo. Es un botón que si después me lo olvido, es un repeat, ¿no? Si me lo olvido, se me queda en repeat todo después, por eso que no lo quiero poner. Es conocido en Medio Oriente, en la India, que maestros espirituales, gurúes, se mueran de cáncer. Porque se sabe que cuando un maestro espiritual absorbe más de lo que debe absorber, o sea, el karma siempre es negativo, está el dharma y el karma. Absorbe el karma, o sea, al cambiarle la vida a esa gente, es como que lo que esa gente tenía que hacer en esta vida se lo vuelve en contra el maestro. Porque el maestro te cambia karma por dharma, básicamente. O el gurú, o la imagen, la imagen o autoridad a seguir. Y ellos ya saben que a esta gente que obra algunos milagros de conciencia en la vida de los demás, es como que heredás la mala suerte del otro. Al darle buena suerte, vos tenés que lidiar con la mala suerte del otro, hablando muy mal y pronto. Absorben el karma, estos líderes, estos gurúes, y les da cáncer, y se mueren de cáncer. Bueno, esta bestia de Eva Duarte de Perón no solo no estaba preparada para eso, sino que lo hizo de un modo animal. Y tan solo duró 3 años. Por eso que muere joven. Y por eso que es la leyenda que es. Pero lo hizo en un modo bestia. Para que se entiendan los parámetros de un millennial o de un centennial, quiso ser santa en modo Super Saiyajin. Para que se entiendan otros parámetros. Y lo hizo. Lo que pasa es que duró poco. Se enfermó. No cabe duda que lo que la enfermó es lo que hizo. No cabe ninguna duda. Lo que la enfermó es haberle cambiado el destino a tanta gente, haberse preocupado por tanta gente y poner en el centro de su conciencia la vida de los demás y el sufrimiento y la impotencia de no poder hacer más para seguir ayudando a más gente. Y se limó la cabeza y se murió. Bueno, eso fue Eva Duarte de Perón, entre otras cosas. Yo solamente quería recordar eso, o ver eso, ¿no? Ver sus obras, lo que hizo. Ahí hay libros, hay documentales. Pueden ir a cine.ar y seguro que hoy hay un documental sobre ella, o hay publicado, promocionado un documental sobre ella. Pueden buscar cualquiera en YouTube desde ella. Fallece, pasa la inmortalidad, María Eva Duarte de Perón, o Evita, como el pueblo la supo bautizar, con tan solo 33 años de edad, oriunda de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, una muchacha bonaerense, aunque naciera, nació en la estancia La Unión, quien fuera esposa del presidente, de Juan Domingo Perón, pasó sus últimos meses de vida luchando contra un cáncer de cuello uterino descubierto unos 2 años atrás cuando sufriera un desmayo durante un acto. Habiendo recibido mucho recibió mucha radioterapia, como así otros tratamientos, incluso se llegó a hablar de que fue sometida a lobotomía para paliar los dolores. O sea que los últimos 2 años de su vida fueron un infierno. Se terminaba una corta vida inmensa de su protagonismo en la sociedad argentina, etc. El día de su muerte sucedería cerca de pasados los 25 minutos de las 8 de la noche. Se dio la noticia en cadena nacional y al otro día el gobierno nacional decretaría 30 días de duelo. Su cuerpo fue embalsamado, puesto a descansar en la CGT hasta noviembre del 55... que dio comienzo a una serie de idas y vueltas con su supuesto secuestro del cuerpo, vinieron los muchachos de la autodenominada Revolución Libertadora. y que se envió a Italia en barco, y luego de varios periplos más, o sea, desde el 55 hasta el 76, fue en el 76 que el gobierno militar le entregaría el cuerpo a la familia Duarte, quedando los restos de Evita enterrados hasta la actualidad junto a la familia en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. Saludos a Evita, que no nos está escuchando. Vaya a saber cuál es el destino de estas almas que abarcan tanto en tan poco tiempo, que ven, que ven grandes desde un lugar atrevido y distinto, tienen la posibilidad de ver el mundo y sus formas de una manera completamente diferente a la nuestra. Destino especial tienen, si los hay, ¿eh? Destino especial creo que tienen. Podría buscar ahora, para ya dar para finalizar el segundo bloquecito, podría buscar, ¿no? Algún temita, algún tema que pueda ser, ¿no?, alusivo a todo esto. Lo intentaré corriendo. Va a ser difícil que pueda encontrar algo. No se me ocurre ninguno de memoria tampoco, pero no habiendo nada mejor, y no pensando mucho más que la simple y llana fuerza y positividad que tenía Eva Perón, creo que no queda otra. A ver, hijo de tu madre, Kate. Acá está. Decía, sí, no, yo lo hice bastante bien, muchachos, pero no quedó bien. Desde la simple y lisa y llana positividad y empuje que tenía Eva Perón, creo que no está tan mal, después de todo, hacer alusión a esto, a la fuerza, a la bestialidad de su voluntad y su obra, con un tema de Catepecu Machu llamado Dale. ¿Eh? Dale para adelante. Sonando aquí en Nos Estamos Yendo. No importa lo que pase, no importan las adversidades, no importa nada, vos dale, dale como lo hizo Eva Duarte de Perón. No esperes más.